de la radio pública. Otros hechos destacados de este 2012, como te decía, los vas a poder escuchar el 1 de enero y en este mismo horario. Quiero agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de mis compañeros que hemos estado aquí desde muy temprano para poder pasar con vos este buen momento. En los controles me acompañó atentamente y sigue allí Fernando Ponte, Nazarena Talich en la primera hora, en la segunda hora Mauro Torres. Aplausos para todos ellos y felicitaciones. Le han puesto muy, muy buena energía a este día navideño. También Eduardo Pérez en control central, edición y musicalización de los audios Diego Rosato y Fabián Panisi, guión y selección de audio Susana Pelayes, Osvaldo Tonkonov, en la producción general y en la música Sebastián Rimavicius. Las narraciones eran las voces de nuestras compañeras Nidia Aguirre, Silvia Maruccio, Alicia Cuniverti. En la redacción de noticias Fernando Lotar, Cristian Bello en la lectura de las noticias. Vamos a despedirnos así, este ratito nada más, con una canción que, bueno, esta la elegí yo, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho Luis Miguel, pero en este caso quiero compartir con vos una canción que forma parte de su disco Navidades del año 2006. Y en este caso, ¿sabes qué? Este disco tiene una particularidad. Él ha elegido a músicos sesionistas de jazz. Vas a escuchar la orquesta de fondo, seguramente te va a gustar. Pero bueno, yo estoy contenta si la pudiste pasar bien por un ratito y te llegó un poquitito, aunque sea un poquitito, del amor y del cariño con el que hicimos que estas horas de radio, bueno, por acá nos quedamos todos muy felices. Brindamos con vos entonces en este día. Feliz Navidad para todos en toda la República Argentina y a cada rinconcito donde llegamos desde este lugar tan lindo que es la radio pública. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Prisa por llegar a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este verano salpica buena onda. Seguí la onda por Nacional. Fin espacio publicitario. Sumate a la familia. Brindemos por... Brindemos por... La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta... Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bienvenidos a Gente de a pie, programón, el mejor de todos esta tarde porque es la crónica de un año de trabajo, de un año de información y de un año de trabajo de este equipo que encabeza Mario Weinfeld. Y es Navidad y entonces todos podemos disfrutarlo, necesitamos, claro, de tu compañía como lo necesita siempre la radio. Sabrás que el volumen de las fuentes orales, documentales, de todo lo que se ha producido añade complejidad en torno a la selección de qué incluir y qué dejar afuera. Por eso decíamos, seguramente hoy que estás en familia, que te han preocupado los temas de la política, sobre todo la política del bien común. Hoy que estás en familia, decíamos, si te quedó algo por escuchar, si querés volver a escuchar algunas de los trabajos producidos por Gente de a Pie, estamos acá por eso. Y seleccionamos siempre en torno a la esencia de este programa, de Gente de a Pie, porque en cada una de nuestras ediciones nos focalizamos en las historias de vida también que hay detrás de los hechos. Y el concepto de memoria articula cada una de las partes de Gente de a Pie en general y de esta edición en particular. Por eso hoy vamos a irnos, para empezar, 10 años atrás. La Argentina, en ese momento, vivió un profundo quiebre. El 20% de su población estaba desocupada y un porcentaje aún mayor por debajo de la línea de la pobreza. Va en este especial lo que todos conocemos como la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002 en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad bonaerense de Avellaneda. Un acontecimiento producido en una esfera específica que tomó una densidad de larga duración en nuestra historia. El gobierno nacional de aquel entonces ordenó la represión de la manifestación de grupos piqueteros y en la movilización y posterior persecución fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense los jóvenes militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, pertenecientes al movimiento de trabajadores desocupados en el MTD de Guernica y de Lanús respectivamente, nucleados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. A 10 años de la masacre de Avellaneda, en Gente de a Pie, recordamos así. Los 10 años se cumplieron. Queremos hacer el homenaje, el recuerdo, la evocación de esas jornadas que queremos que se haga en la radio pública, queremos que quede en nuestro blog, en nuestra memoria. 10 años es un aniversario importante. Recordemos el proemio, algo que tiene que ver con las discusiones. En los días anteriores a la movilización, a la importante movilización que se veía venir, el gobierno, el presidente Eduardo Balde, generó condiciones, generó un discurso que anticipaban un nivel de crispación y de tensión desde el aparato del Estado muy grande. El gobierno de Eduardo Balde llegó a plantear que era casi una cuestión de Estado que los manifestantes no pasaran de la provincia de Buenos Aires hacia la capital federal. Que en eso había una especie de iniciativa revolucionaria salvaje que estaba en ciernes y que por lo tanto cualquier episodio podía suscitar un nivel de violencia tremenda, de violencia al movimiento de desocupados. Hubo alguna expresión del propio presidente, hubo expresiones del jefe de gabinete, Alfredo Atanasoff, asociando a la movilización al caos, palabra que en general en boca de los gobiernos evoca cosas espantosas. Hubo al interior del gobierno de Eduardo Balde un informe que preparó Carlos Soria, que era a la sazón era secretario de Inteligencia del Estado, que fue a un congreso, a un encuentro de organizaciones que se realizó en un estadio que se llama Gatica, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Organizaciones de izquierda, organizaciones piqueteras. Imagínate, que en general, imagínate lo que son los encuentros de izquierda, lo que es la retórica, las palabras, lo que se dice, lo que se diría en junio de 2002. Todos sabemos, y los dirigentes peronistas que conocen el territorio también lo saben, que esas palabras no expresan exactamente lo que va a suceder, que son palabras que aluden, digamos, a propuestas. Es decir, que cuando dice vamos a tomar la Casa Rosada, no quiere decir que van a tomar la Casa Rosada, sino que quiere decir que van a tratar de movilizarse, y más que cuando habla de revolución socialista no necesariamente plantea hacerla en 20 minutos, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe deflactar. Pero, curiosamente, en ese informe de Soria, que tenía alto ingrediente paranoico y macartista, cundió en el propio gobierno de Eduardo Duhalde. Pregunta tremenda, ¿cómo cundió? ¿Por qué cundió? Cuando hasta ahí el gobierno de Eduardo Duhalde se había cuidado de no caer en fuerte represión, o como dijo mi compañero Martín Granowski en la edición del día 27, el día inmediato ulterior, o sea, el artículo que se escribió en el mismo día en que asesinaron a Madariu Maxi, por lo menos no tenía un muerto. Sabía que, recordemos de qué se venía, de la caída del gobierno de Larrúa, de la masacre del 20 de diciembre, se sabía que la sociedad no resistía a eso, y sin embargo cambiaron su parecer, elaboraron un discurso, lo prefiguraron políticamente. Por eso a veces digo que cuando se informó ese día acerca de lo que pasaba, y luego vamos a hablar de esto, no se podía omitir ese contexto político. Todo el que entendía política sabía que el gobierno había incitado esa situación y había planteado un nivel de confrontación previo que luego se concretó. Empezó la marcha, y escuchemos un compilado, que después hablaremos cómo se preparó, que ha preparado nuestra producción, un relato de los medios de una parte, del inicio, en cierta medida, de los primeros momentos de la marcha. Y ya mismo vamos a nuestro móvil, que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabor. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Y va a ver, seguramente, a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía se corre. Los manifestantes quedaron cara a cara con el fortísimo cerco policial. Hubo enfrentamientos, hubo empujones, hubo empellones, hubo algún golpe, ¿por qué no? Y en ese momento la policía lo que dispuso fue gasear ferozmente, o sea, lanzar gases lacrimógenos sobre la movilización, lo que produjo la consecuencia que es obvia en estos casos, o sea, que son algunos grupos muy minoritarios, muy pequeños, que son los más organizados, más radicales, resisten. La mayoría de la gente que había asistido, que eran miles y miles, se escapa, porque aparte los gases son muy agresivos, se te va muy cerca, y entonces lo que se produjo, que es algo también súper significativo, es que la mayoría de la gente se dispersó alejándose de la capital federal, o sea, yéndose para otro lado, tan para otro lado, que Baldomero Cacho Álvarez, un conspicuo dirigente del dualdismo, que era intendente de Avellaneda, dijo que llegó hasta Gerli, que es un lugar razonablemente distante, digamos que la represión llegó hasta Gerli. Nosotros en Página 11 teníamos imágenes de policía entrando a un local partidario que quedaba a unas buenas 20 o 25 cuadras del puente Avellaneda. La estación Avellaneda tampoco queda al lado, queda a una cierta distancia. O sea, los manifestantes se alejaron y en ese momento comenzó lo que la cronista de nuestro diario que cubrió eso describió como una cacería. Eso fue lo primero que dijo Laura Vales cuando llegó al diario, usó esa palabra, los fotógrafos que la acompañaron dijeron lo mismo. Nosotros usamos en Página 12 el día ulterior, o sea, el día mismo del suceso, usamos eso como título, dijimos la cacería derivó en dos nuevas muertes, no la crisis, la cacería. Y el presidente Eduardo Duhalde, como ya escucharás, lo repitió después. Volvamos al relato, a un compilado también producido por también producto del trabajo de nuestros compañeros, sobre ya el momento en que se empieza a conocer el alto nivel de represión y la existencia de las muertes y heridos. Policía, piqueteros, están dispuestos a resistir. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos. Que también está lastimado. Ayúdalo. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Hay dos muertos. Muertos, es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón, tienen entre 20 y 25 años, además hay 4 heridos graves. ¿Por qué la gomera? ¿Eh? ¿Por qué la gomera? Señora, estaba haciendo una señora. ¿A una señora qué le pasaba? Estaba herida en la pierna. ¿Por eso te detienen? Ahí está, por la gomera. Por la gomera, ahí está. Y piedra. El compilado es más que atinado porque seguís escuchando, los piqueteros están armados, los piqueteros llevan gomera, los piqueteros, hay autos incendiados, o sea, hay toda una imagen de violencia de los manifestantes y de repente hay dos muertos. Los muertos no son de los muertos son manifestantes, o sea, la violencia detona de otra manera. A partir de ese momento, yo era en ese momento jefe de la sección política del Diario Nuestro, el gobierno de Eduardo Balde y todos sus funcionarios, del primero al último, aún algunos que se habían opuesto a lo que se había hecho, empiezan a desarrollar una teoría o un relato que tiene mucha aceptación en muchos de los medios, no en todos, y ciertamente en los medios dominantes, que es la violencia la desataron, no solo la desataron los manifestantes, sino que los manifestantes se mataron entre ellos. Tamaño disparate que se decía y que se difundía y que se divulgaba y que se planteaba. O sea, un argumento que chocaba con dos cuestiones que ya se tenían a la vista. La primera era, ya te dije, el contexto político que se había instalado. La segunda, la forma en que se ejercitaba la represión. O sea, la represión no se había centrado en su hipotético y delirante objetivo primero, que era la protección del puente. Se había expandido por buena parte de la geografía de Avellaneda y zonas aledañas en términos de persecución, aparecían dos muertos y el gobierno olímpicamente defendía esta teoría. Vamos a escuchar las voces de Juan José Álvarez, que era secretario de Seguridad Interior de la Nación, y del ministro del Interior, Jorge Mastín, hablando de esto en público. No te quiero decir lo que sonaban los celulares o los teléfonos de todas las redacciones, inclusive aquella en la que yo estaba, desarrollando el mismo argumento. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. El plan de lucha era organizado y sistemático, o sea, podía seguir adelante, y mucho de eso, y algo de eso se dijo después. Las víctimas eran las víctimas, y las víctimas estaban entre los manifestantes. 2 + 2 en general es 4. Uno a veces en un diario no lo puede escribir, o en una cosa no lo puede decir asertivamente porque faltan algunos elementos o falta prueba. Pero toda la hipótesis que podía tener cualquier persona con sentido común y con rodaje en la Argentina indicaba que las cosas habían sucedido como efectivamente después se comprobó. La policía había sido la responsable, la policía había perseguido, había reprimido, había golpeado con saña, había habido una represión fenomenal, y el discurso del gobierno y el discurso de muchos medios, vuelvo a decir, se centraban en colectivos quemados, autos quemados, manifestantes con pasamontañas, manifestantes con palos. Hay una frase que viene de la resistencia peronista, que había una vez, que a mí a veces me gusta evocar o parafrasear. La violencia contra las cosas no es lo mismo que la violencia contra las personas. O sea, en la resistencia peronista, los resistentes peronistas se jactaban en general de haber puesto muchos caños y de no haber herido muchas personas. ¿No? Así, ¿por qué? Bueno, porque es violencia contra las cosas. Las cosas son las cosas, las personas son las personas, la vida es una cosa, la propiedad es otra. Hay valores. Mientras el gobierno emitía ese discurso, la mayoría de los medios también lo divulgaban y lo propagaban contra todo sentido común, contra la lectura, contra todo lo demás. También hay que deslindar responsabilidades. Mataron los que mataron. Los que encubrieron en términos mediáticos, encubrieron cuando encubrieron. Son niveles distintos y deben señalarse. De cualquier manera, vamos a escuchar un análisis ya a la noche, cuando inclusive, pasado el fragor, uno puede reflexionar un poco, mirar, pensar, cosas que se dijo el 26 de junio a la noche, con los dos pibes ya muertos, con muchos heridos, con muchos testimonios de manifestantes que decían otra cosa, no querían escucharlos. La PEUE llama a Desmadariaga, Santos Biasati, y luego el propio comisario Fanchiotti, el asesino, hablando en un compilado en esa misma noche. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Son encapuchados con palos. Los infiltrados que están siempre, los mismos. Muchos destrozos también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga esta gente? Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo 2 muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de esos ubicados en el hospital Fiorito, algunos heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no? En este mismo sector, aquí todavía hay balas de goma y también hemos encontrado como bolitas que la tiraban con gomeras. ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman bien y con justicia y otros son violentos. No me gusta que lleven a las mujeres embarazadas, no me gusta, ¿eh? Y no me gusta que lleven a los niños a los piqueteros. Los que actuaron hoy en el puente Pueyrredón y en los otros cortes habían anticipado la decisión de cortar todos los caminos de acceso a la capital federal. Estos grupos se oponen a todo tipo de alianzas y algunos de estos movimientos consideran que la Argentina vive una etapa, desde diciembre, una etapa pre-revolucionaria, similar a las vísperas de lo que fue la Revolución Rusa del 17. Hospital Fiorito, piqueteros agredieron a trompadas a comisario inspector. Es muy común, cualquier argentino con memoria recuerda este episodio, el que tenga edad. Le pegaron a Franchiotti, estaba delante de las cámaras, estaba hablando en vivo. Le pegaron un golpe terrible, el tipo no reaccionó. Cuando yo vi eso, dije también, sentido común, este tipo fue al frente, este tipo estaba ahí, el que le pegó sabe lo que hizo. Porque si no, imagínate, un comisario feroz, enardecido, ¿qué hace? Lo encana, lo agarra, lo busca, no quiere que hable, no quiere que cuente, ¿no? Es decir, era todo notorio. Había muchos que no querían ver. Sabemos lo del día siguiente, el titular de Clarín, la crisis causó 2 nuevas muertes. Insisto sobre el término, sobre lo mismo. No voy a decir lo que no sé, pero digo, ese título no reflejaba lo que cualquier periodista contino podía decir, y me remito a las cosas que escribimos en el diario en que trabajo, que no somos genios, no tenemos antenas, no tenemos ninguna cosa, pero sabíamos lo que había en juego, y te insisto, sabiendo lo que pasó los días anteriores y viendo la represión, uno podía decir, es casi seguro que disparó la policía a la provincia de Buenos Aires. Después habrá que investigar. Esto yo lo escribí el día que ocurrió la masacre. Y dije, por supuesto, no lo puedo decir, porque no tengo los elementos. Los elementos aparecieron después. El día después, el 27 de junio, fue un día febril. El gobierno mantenía su parecer y los medios los ayudaban, no todos, los ayudaban muchísimo, los sostenían muchísimo. Esta versión se sostenía. De pronto, se empezaron a conocer secuencias de fotografías que comprobaban fehacientemente que Franchiotti había comandado el grupo que había matado a Costecchi y Santillán. Hubo unas horas, y son extrañas, en las cuales algunos funcionarios del gobierno empezaron a conocer esta circunstancia, porque todo se sabe. Se dice siempre que esas imágenes salieron en Clarín, lo cual es cierto, pero no es verdad que hayan salido solo en Clarín. Hay imágenes de Pepe Mateos, un fotógrafo, y excelentes imágenes, por cierto, que salieron en Clarín al día siguiente. También las hubo en Página 12 y las trajo un fotógrafo que no era de nuestra redacción, que era un fotógrafo independiente, freelance, Sergio Kovaleski, y también salieron en La Nación. O sea, Clarín no palió con la fotografía su conducta anterior. Fueron varios medios los que obtuvimos esa cuestión. Y esto también es interesante. El gobierno tenía, hasta donde yo recuerdo, y esto me puedo equivocar un poquitito, pero no tanto, tenía 2 sectores, uno que sabía esto y entonces llamaba a las redacciones, puta, ¿qué tenés, qué no tenés? ¿No? Es decir, ¿qué pasa? ¿Saben o no saben? ¿Qué es lo que saben? Y yo lo recuerdo que Ricardo Kirchhoff contó esto y a nosotros también, dijimos, no te voy a contar, no te voy a decir, mañana lee el diario, ¿no? Mañana lee el diario, ¿qué te voy a decir? Ustedes sostienen su versión, sí, bueno, varo, mañana lee el diario. Entre tanto, Jorge Maskin, prácticamente cuando todos en los diarios estaban viendo, y es muy difícil, te cuento la tarea, Nora también sabe esto, la tarea de mirar o ver esas fotos que el fotógrafo ha disparado sin ver, que ha disparado en medio. Imagínate al fotógrafo en esa balacera, con humo, con grito, con gases lacrimógenos. El fotógrafo dispara, saca fotos, una detrás de otra, qué sé yo. Tal, hay momentos en que sí ve lo que ocurre y hay momentos en que no, que su instinto profesional y su edad profesional le aconseja disparar. Después tenés que mirar todas esas fotos. Algunas salen mal, algunas salen borrosas, algunas salen fuera de foco, y editar. Para mí, que no tengo ojo, por ejemplo, es dificilísimo leer eso. Otros compañeros míos son más dúctiles, ¿no? Es así, Nora. Sí, es así, pero el ojo del fotógrafo también es clave en eso. Claro. Porque ellos saben encontrar justamente la imagen que muestra, que grafica como nada lo que estaba sucediendo. Y recuerdo ese día en la redacción en la que el relato de Laura Vales fue clave para, y del fotógrafo que lo habían acompañado, clave para saber que eso no había sido, estaba, lo único que no había sido seguro era un enfrentamiento entre piqueteros, como voceros del gobierno informaban después de más de 15 horas de silencio del gobierno de Duhalde, ¿no? Así es. Y entonces, en ese baile, cuando ya se producía ese baile y estaba por develarse y caerse la mentira, Jorge Maskin decía estas barbaridades. Ministro del Interior se ponía frente a un micrófono y emitía estas barbaridades. Los lamentables acontecimientos ocurridos ayer, con el trágico saldo de dos muertes, no constituyen un hecho aislado. El gobierno tiene elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. Este plan puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula del consenso, la fórmula que los argentinos mayoritariamente hemos elegido. A reemplazar la fórmula del consenso, porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la seguridad en defensa del conjunto de los ciudadanos que integran el país. A tal efecto, estamos informando a todos los señores gobernadores de las acciones que presumiblemente se pueden desarrollar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. A tal efecto, el Ministerio de Justicia de la Nación hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido en relación a los hechos que estoy comentando. Esta mentira se cayó a pedazos, la realidad se conoció. El gobierno entendió algo que debió haber entendido siempre y que había entendido antes. El gobierno entendió que no podía perdurar, que lo que había pasado, que con toda la sangre fresca que había en la Argentina, con los niveles de represión que había en la Argentina, Eduardo Duhalde no podía terminar su mandato. Y muy poco tiempo después, el propio presidente reconoció, parcialmente, por cierto, porque se limpió sus responsabilidades, pero reconoció algo y fue y empezó a anunciar el acortamiento de su mandato. Escuchemos un tramo pequeño de Eduardo Duhalde, donde reconoce la lógica de la cacería que había sido negada por él y por sus propios funcionarios apenas unas horas antes. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Lo demás lo sabemos, lo recorremos un poco rápido, por cierto, Eduardo Duhalde efectivamente adelantó las elecciones, se iniciaron los juicios contra los autores materiales de los hechos, hubo condenas severas, todavía no están firmes, hablamos de esto días atrás, tan pesado es esto que Fanchiotti ha obtenido un beneficio de un sistema de cárcel semiabierta porque han pasado 10 años, ha estado preso, pero han pasado ya 10 años y no tiene condena. No tiene condena por la morosidad y la mala fe, creo yo, del Poder Judicial, pero bueno, no tiene condena y ahí estamos. Repasemos, me gustaría decir dos, se dice siempre, este fue un episodio terrible de historia política argentina y lo fue, se dice este es un episodio oscuro de la historia de muchos medios y lo fue. Me gustaría mencionar dos cuestiones que uno vivió también en ese momento y que hay que señalar. La primera, también, en definitiva, la intención manipulatoria de gobierno y medio juntos, que trataron de manipular opinión pública, fracasó. Hoy día hay una discusión sobre la manipulación, una discusión muy extendida en todas partes, que si uno la simplifica hasta su extremo, dice, hay algunos que dicen que el gobierno, sus medios, los medios oficiales, quieren manipular la información, versus otros que dicen los que quieren manipular la información son los grandes medios hegemónicos. Y los dos sectores dicen, esta manipulación es muy potente, muy difícil. Imaginemos una situación en que el gobierno y los grandes medios se pongan de acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué fue esa? En ese día el gobierno y los grandes medios estuvieron de acuerdo en manipular y no pudieron. ¿No pudieron por qué? A, porque la mentira era muy grande. B, porque hubo muchos que la discutieron. Porque hubo en ese mare magnum, que era la movilización, había docenas o centenares de periodistas y fotógrafos que no ascribían a eso. Inclusive había, que tiene que ver con muchas cosas, pero también con la situación del momento, muchísimos fotógrafos y periodistas sin laburo, que no tenían laburo y que fueron, en parte para ver, en parte para cubrir, en parte para ver si podían conseguir con eso colar en algún lado. Más medios independientes, más medios amateur, más medios comunitarios, esa mentira se iba a develar. Y el rol que tuvieron los periodistas, y en especial los fotógrafos, fue muy, muy alto. Y esto también de recordarse, porque esto también es una proeza democrática, porque se hizo en condiciones muy, muy difíciles, y muchos, muchos fueron testigos de cargo en el juicio que luego se siguió. Eso también formó parte. La otra cuestión que me parece interesante, esto es una vivencia propia mía. Digo, yo conocía en general a gente del movimiento desocupado, o sea, eran protagonistas muy importantes, conocía a algunos de sus dirigentes, inclusive del sector de Darío Santillán, que era un prospecto de líder, ¿no? Un chico con altas dotes, una figura política, un cuadro político muy formado. Y lo que yo pensé en ese momento para mí, y era una hipótesis que sobrevolaba no solo mi cabeza, sino también la cabeza de algunos protagonistas de la realidad, es estos pibes se van a radicalizar malamente. Estos pibes van a pasar al uso de la violencia. Digo, los han matado, ¿no? Los han desocupado, ¿no? Los viejos no tienen laburo. Los han maltratado. En diciembre los mataron en la Plaza de Mayo y en todas las provincias. En junio los tipos se organizan, tratan de hacer tarea comunitaria y de manifestarse y reclamar, los vuelven a matar. Los pibes pasan al uso de la violencia. En la Argentina se vio mil veces. No ocurrió. Algo hay en la Argentina de eso y un mérito enorme de esos movimientos, ¿no? Es decir, que en ese momento tremendo optaron, digamos, por refrenar la rabia o por convertirlo en lucha política y organización en situaciones muy adversas. Homenaje, pues, enorme, enorme a ellos por todo lo que hicieron. Y él, sencillamente, decir esta frase que es una frase, pero que algo quiere expresar. Darío y Maxi están presentes, su recuerdo está presente, eran luchadores populares, deberían estar vivos y serían jóvenes, pero uno por lo menos los recuerda, los enaltece, y dolorosamente e indeseablemente, pero bueno, es lo que hay, su memoria y su ejemplo cunden en otras personas. El material que hemos utilizado, el material de audio que hemos utilizado, se ha extraído de dos documentales que son canónicos en el tema. Uno tiene mucho tiempo, el otro es mucho más reciente. Nos hemos valido de ellos, reconocemos el crédito y de paso lo recomendamos. La crisis causó dos nuevas muertes, dirigido por Patricio Escobar y Damián Finbar, que está hecho hace mucho tiempo, y uno mucho más reciente, que se llama Darío Santillán, La dignidad rebelde, que dirigió Miguel Mirra. Ambos son recomendables, a ambos se puede acceder, y hay una deuda nuestra con este trabajo. También la hay con nuestro equipo de producción, que trabajó en este tema, en especial con Edenka Sandoval, y con Diego Rosato, que produjo la producción artística que acabas de escuchar. Vamos a terminar este recuerdo, que es un homenaje, escuchando la voz de Darío Santillán, su voz, su palabra, lo que decía, lo que era un líder incipiente, un cuadro político del movimiento popular, en junio de 2002, en muy cerquita, que está extraído precisamente de el documental Darío Santillán, La dignidad rebelde. Esto es el barrio La Fe. Acá hubieron cuatro tomas de tierra en lo que es este predio. Nosotros ahora estamos en la última toma. Este predio pertenecía a una cooperativa que estafó a los vecinos. De la necesidad y la bronca de darse cuenta que fueron estafados, donde nunca se les entregó la tierra cuando pagaron las cuotas y esa plata fue al bolsillo de los funcionarios, decidieron empezar a ocupar tierras. Hubo una primera ocupación de 80 terrenos, una segunda de 34 terrenos y la última ahora es de 26. El sector piquetero empieza a resurgir de otros lugares. La organización de, de la gente. Así que del 97 esta parte como que va tomando mucha más forma la organización del pueblo argentino para la pelea. Pero lo que viene pasando a partir del 20 de diciembre y algo que se avizoraba mucho antes es el tema de represivo. Está habiendo una aplicación de un nuevo plan represivo, que lo que fue la masacre en el 20 de diciembre de 30 compañeros, la cantidad de heridos que hubo, la máxima que fue que mataron a un compañero. En estas amenazas con armas 9 milímetros de cada piquete entraron en el MTD Esteban Echeverría y mataron a un muchacho que se llamaba Javier Barrenuevo, un muchacho joven. Decimos nosotros, está viniendo una profundización del aspecto represivo por parte del gobierno, sea este o sea el próximo, no cierra por otro lado. Hay un análisis que vemos que se está pudriendo, digamos, se está poniendo feo, muy feo. Argentina del 2002, allí estábamos con este recuerdo. Afortunadamente el periodo que se inició posteriormente se hizo bajo el signo de la reconstrucción. Nos toca ir hacia las noticias de la hora 13. Está Nidia Aguirre para traernos toda la información como parte de nuestra casa, de nuestra radio pública. Vamos a las noticias rápidamente. Luciana Chiquiperfil pone en el aire. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados una décima, humedad 56%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Se reanudará el juicio por sobornos en el Senado en febrero. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 investiga el presunto pago de coimas para votar una ley de flexibilización laboral en el gobierno de la Alianza, donde están imputados, entre otros, el expresidente Fernando de la Rúa y el arrepentido Mario Pontacuarto. De la Rúa, al igual que todos los imputados, fue procesado por cohecho activo agravado a raíz de haber presuntamente dado el aval al pago de los sobornos que la justicia dio por probado y que se efectuó a senadores opositores en el 2000 para lograr la sanción de la ley de reforma laboral ya derogada. Recibimos el informe del tránsito con Ernesto Arriaga. Adelante, Ernesto. Un árbol de grandes dimensiones cayó en la calle Terrero al 600 en Flores. Ya el gobierno de la ciudad estuvo en el lugar con una grúa, retiró el árbol y sacó el auto 0 kilómetros sin consecuencias personales. Recordemos también que está totalmente habilitada la autovía 2 desde Zárate a Concordia. Se requiere 80 la máxima para camiones y 90 para micro de larga distancia. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Más de 100 muertos en Rusia por la ola de frío polar. Como consecuencia de los bajos registros térmicos, continúan internadas cerca de 900 personas de las 1.700 que tuvieron que solicitar ayuda. Muchos de los fallecidos eran personas que vivían en la calle y que tuvieron que soportar 30 grados bajo cero. Los meteorólogos locales, por su parte, estimaron un significativo aumento de las temperaturas para Moscú. El tiempo. A las 13:05 en todo el país, la temperatura es de 25 grados una décima, la humedad 56%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Gente de a pie por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. Una de la tarde. 5 minutos. El verano. Suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Gente de a pie por la Radio Pública. Agradecemos enormemente a la producción de este programa especial a vos fundamentalmente y a nuestra producción de vos, os voy a hablar en un ratito. Nuestros productores son Enrique Quique Benelli, los escuchás todos los días, ¿no? Cuando los mencionamos, María Suárez Araujo es de Inca Sandoval. Nos coordina cada gente de a pie, Néstor Pichiborro. Hoy en la operación técnica me acompaña mi compañero Luciano Profili. En el control central, que nos ayudan mucho, por ejemplo, con las ediciones de los días de hoy, con los audios, que también colgamos en nuestro blog, que es genteapie-medioradionacional.blogspot.com.ar. Decía a nuestros compañeros del control central, gracias a ellos por el trabajo de todo este año. José Gallego Vega, Eduardo Pérez, a Carlos Damario, a Francisco Pancho de Serio y a José Manuel Pepe Duto. Decía que voy a hablar de vos, que a lo largo de toda esta semana, bueno, como consigna, en torno a que ya estamos cerrando este ciclo, hemos elegido el tema del adiós. Y nos han llegado canciones pedidas a nuestros teléfonos, el 4999-8700, el 0810-222-0870, y también a nuestro Facebook, que es Gente de a Pie. Y nos gusta que elijas canciones porque cualquier instante es una historia, porque contiene el mundo. Esta canción también lo contiene, al menos el mundo de Jaime Ross, que nos representa, junto a Canario Luna, La Murga de Falta y Resto, en este Adiós, Juventud. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Adiós, corazón. El tiempo no pasa en vano. Adiós, vale sola la mano de la cuarta perfecta. Con esto mención. Adiós, mi oro mejor. Un nuevo cementerio, ¿ven? ¿Le parece bien? Adiós, el cuarto. Adiós, alta luz. Adiós, corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós, juventud, ¿a dónde voy a ir sin retraso? Parece un error. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. El juzgamiento de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar, por la última dictadura cívico-militar,

sabía en el por qué no tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que Gente de a pie, por la radio pública. Florencio Catalino Galarza es un trabajador que nació en Florencio Varela, recorrió mucho el país, un hombre de familia muy humilde, décimo hijo de un total de 16 hermanos, trabajó desde muy chico, inclusive en como trabajador golondrina o temporario, fue cosechador desde chico, cosechador de algodón, hachero, vivió en la provincia de Buenos Aires, vivió en la provincia de Santa Fe, vivió en muchos lugares, tuvo oportunidad de terminar su escuela primaria, algo muy particular, porque sus padres eran analfabetos, todo, pero entre tanta mudanza y tanto trajín de su vida, vivió cerca del río de Quilmes, y en el año 58 una inundación se le llevó muchas cosas, entre otros, el título de certificado de estudio primario. Y no lo pudo recuperar. Algún trabajo se perjudicó en su carrera por eso, por no tener... Él tenía un primario, pero no lo podía acreditar. Muchos años después, en 2010, decidió ver cómo recuperaba, en parte el saber lo que había estudiado, y en parte los papeles, por una cuestión personal que él nos contestará. Y entonces se vinculó al programa de finalidad de estudios, FINES, que es un programa precisamente que busca que personas mayores, ya personas adultas, que no hayan podido por razones variadas terminar sus estudios primarios o secundarios, puedan hacer. Florencio Catalino Galarza está comunicado por nosotros por teléfono, le agradecemos habernos atendido. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Mario, un placer de escucharte y de conocerte a través de la línea telefónica. Naciste en Santa Fe, en Mocoví, de la provincia de Santa Fe. Florencio, decidiste entonces ponerte a estudiar de nuevo. ¿Cómo es el programa FINES? O sea, ¿cómo pudiste hacer? ¿Cómo hiciste tu ciclo primario que efectivamente has terminado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, resulta que yo quería estudiar cerramiento de aluminio en un taller de Florencio Varela, un taller San José. Me pidieron mi certificado de estudio para ese fin. Le comento al director, un tal Marcelo Ávila, una digna persona, que yo lo había extraviado, pero que tenía la capacidad intelectual, y si él quería, me sometía a un examen o a un test para no tener que repetir todos los años que hice. Él me comentó que le obligaban el... O sea, que había una obligación legal de que vos tuvieras tu título primario, que es obligatorio en la Argentina. Exacto, que yo tenía que concurrir de nuevo, para porque en mi época no había séptimo, octavo y noveno. El completo primario era sexto grado. Entonces, me daba por mandar un colegio que yo estoy en el barrio San Eduardo, acá en Florencio Varela, me iban a mandar un barrio distante durante... esos tres años y durante todos los días. Yo venía un poco choqueado por mi edad, en ese entonces, hoy tengo 74, en esa época tenía 72, y dije yo volver a hacer la primaria con esta edad, pero en fin, venía luchando conmigo mismo, y enfrento el colegio 32, que es de mi barrio y lo tengo a tres cuadras de mi casa, y como que una luz del cielo me dice, entra y pregunta si quizá haya aquí eso que precisa. Cuando ingreso al colegio 32 del barrio San Eduardo de Florencio Varela, me encuentro con que había existido un plan cine que yo lo ignoraba. Y ahí, como dos enamorados, plan cine, yo nos abrazamos con el plan cine y me inscribí. Y una muy amorosa profesora, o diríamos maestra de plan cine, me dijo, mire, lo voy a anotar, lo estamos necesitando, queremos... completar un cupo, que este plan cine me explicó cómo funcionaba. Son para personas, como en el caso suyo, personas mayor de edad, que no pudieron completar la primaria o que no tienen el certificado y lo quieren obtener. Está preparado para darle las horas adecuadas en un horario adecuado, porque para mí concurrir con los chicos queda un poco desubicado, ya no puedo ir como un alumno regular, ¿verdad? Entonces, bueno, me escribo. Y me sentía un poco incómodo, porque aparte los campesinos somos tímidos por naturaleza, y había unos jóvenes que venían de repetir noveno, octavo y séptimo. Y mi neurona hacía unos 50 años que nos repasaba matemáticas, geometría y otras cosas. Entonces yo decía, me veía un poco incómodo. El destino y Dios me dieron un aliciente, porque en septiembre de ese año yo egresé con el primario completo y los otros jóvenes que venían de otro grado tuvieron que seguir hasta diciembre. Para mí fue como un estímulo grande. Contanos, por favor, Florencio, ¿cómo es? ¿Tenías que ir a clases con otros alumnos? ¿Tenías tutores? ¿Cómo se hacía el aprendizaje? ¿Cómo se hizo el aprendizaje? Bueno, me anoté, íbamos desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, 9 y media, 3 horas y media, lunes a viernes. Ah. Era entonces, ahora creo que a los otros les dieron que trabajan, yo estaba jubilado, podía ir, pero a personas que trabajan le dan menos días y le dan la misma materia, capacidad para que no puedan desertar. Corríamos todos los días del horario de 5 y media a la tarde a 9 y media a la noche, y bueno, y tuve la suerte... Y que Dios me premió, la maestra fue muy amorosa, muy comprensiva. ¿Cómo se llama la maestra? Nora Guevara, y una de las inspectoras que está al frente, que también es muy de corazón bondadoso y que son una segunda madre para los alumnos, se llama Ada Manfredi. Cuando yo tuve mi certificado de primario completo, me sentí otro y comprendí, Mario, que los certificados de estudio son para los seres humanos, para nosotros, como llave, que pueden abrir una puerta donde podemos ingresar a un nivel superior de sueldo para tener un mejor de vida, ¿cómo te diría? Una mejor calidad de vida. Me insto a la juventud, que yo con 74 años me presenté en Monte Grande, ya con otro nivel, con otra mentalidad, me presenté a postularme para ser sereno en un hogar de rehabilitación sur, y para hacer cuidar a estos chicos de la drogadicción, de la calle, que venían de los jueces y le daban la oportunidad de rehabilitarse. Uh-huh. Estuve haciendo de sereno, pero yo si no hubiera tenido el primario, no hubiera estado en esa capacidad o no me hubiera animado, y así que yo le dije a los alumnos de la escuela 32 que siguieron después de mí, le comenté que había tenido esta suerte de poder terminar y cursar. Y una señora venía para renunciar porque se le hacía muy imposible seguir estudiando. Esta señora no tendría más de 60 años. Cuando me oyó disertar y comentarle que yo a los 73 años, 72, pude completar y que eso me ayudó a abrir una puerta de trabajo, vino y me abrazó agradecida por haber dicho esa palabra y me dijo, señor, esta noche yo venía para renunciar al plan Fine porque me sentía muy envejecida, creía que no podía. Pero ahora que lo escuché a usted, me siento capaz y voy a seguir, así que le estoy agradecida por habernos instado a seguir. Así que para mí tuve esa linda satisfacción, Mario, de poder ser un ejemplo para una persona un poco menor que yo. Florencio, le quiero hacer una pregunta. Usted había estudiado, en realidad, o sea, usted sabía, tenía algunos elementos. ¿Qué aprendió? ¿Aprendió cosas en fines o sencillamente repasó, refrescó lo que ya sabía? No, es un poquito cosas nuevas, que nosotros antes para decir por teníamos una X y ahora hay un puntito, un punto, un solo punto es multiplicación y la división son como dos puntitos uno arriba del otro y antes teníamos el sistema, por ejemplo a la izquierda el divisor y a la derecha el dividendo, hacíamos el ganchito ese, hay cosas nuevas. Los triangulitos representaban números, los cuadraditos también. Alguna cosa nueva incorporé. Te agradezco mucho, bueno, estamos estudiando y está muy bien. Te agradezco mucho, Florencio, por lo que estás contando. Para ser tímido hablas con bastante desenvoltura, digamos, te voy a decir. Pero eso se puede hacer. Te pregunto dos cuestiones. Una, ¿cuántos hijos tenés? Y si tenés hijos que han avanzado en tus estudios más de lo que pudiste avanzar vos en tu vida. Estamos diciendo, tus papás eran analfabetos, según nos dice la producción. Vos hiciste a tu modo dos veces el primario y has terminado muy bien calificado. ¿Tenés hijos que ha podido avanzar más en sus estudios que lo que vos pudiste avanzar, Florencio? Sí, mira, me preguntaste la cantidad de hijos. Yo no sí. Me olvidé que una nena mía falleció hace mucho tiempo, cuando era de 3 años. Entonces yo le dije a una compañera tuya de ahí, sí, que había tenido 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. En realidad fueron 9. Tita, también es mi hija, aunque ya no está, era 9. 5 mujeres y 4 varones. Y uno de ellos, el anteúltimo y el último, 2 de las mujeres pudieron completar secundario. Ajá. Y los 2 últimos hijos también. Uno fue en la Escuela Suboficial de Sargento Cabral y fue ascendió a cabo primero. Tuvo en azul 3 años con el grado de cabo primero, pero como su alma, su espíritu no es de militar, sino de barrio, de hogareño, cuando pudo, renunció y ahora está tiene los grados en las escuelas oficiales, le dieron el secundario completo. Florencio Catalino Galarza, y una última pregunta. ¿Y estás pensando por ahí la posibilidad de estudiar el secundario en fines? Mirá, me siento como este año un declive en mi memoria, la retención de memoria, como de las maestras, Nora Guevara, Ana Riva y otras amigas de ella, compañera de escuela, me querían incorporar este año, pero ahora está un hijo mío ahí en la escuela 32, cursando el secundario por el plan Fine. Y que yo le estoy muy agradecido al plan Fine, a las autoridades que lo implementaron, sean nacionales, provinciales o municipales, a los maestros y profesores que ponen todo su cariño, su afecto, y que nos atienden con ese esmero para que no desmayemos y nos instan a continuar. Pero, mira, si el año que viene recupero un poco, porque el declive de mi memoria tiene mucho que ver con cosas que ocurren en la vida, problemas, mi esposa es discapacitada, a veces uno no es bien comprendido, etcétera, etcétera, pero me estoy medio, como quien dice, desanimado un poco. Pero me voy a recuperar, y es muy posible que el año que viene, porque ahora estoy haciendo soldadura y herrería en el mismo taller que me fui a inscribirme para hacer cerramiento de aluminio hace 2 años atrás. Estoy estudiando herrería y soldadura en septiembre de este año. A lo mejor cuando eso termine, el año que viene me recupere, me reanime un poco y podría inscribirme, porque yo no necesitaría con 75 años que ya voy a tener en noviembre ir a presentar un currículo para postularme en una empresa. Pero sería un logro personal y aparte perfeccionarme en el conocimiento. Te agradecemos mucho en nombre de acá, de los que estamos en esta mesa y disfrutamos con esta entrevista, y de los oyentes de Radio Nacional haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mario. Le deseo un futuro venturoso a Radio Nacional, a todo el equipo. Un abrazo para vos y para Erika, que es como si fueran mis hermanos ya, por haberlo conocido, aunque sea fugazmente. Así que muy agradecido por todo. y mucha suerte para Radio Nacional y para todo el equipo de la producción. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, como viste, somos malos olvidadores, debo decir, ¿no? La memoria nos acompaña siempre, pero solo la desvelamos en la complicidad, en tu complicidad. Así que nos despedimos hasta mañana. Mi nombre es Gladys Pierpaoli. Me ha acompañado Luciano Profili poniendo este programa al aire. Mañana vamos a volver, como siempre, como cada día, con todo el equipo, a partir de las 12:30 en Gente de a Pie. Pero antes, te queremos dejar otro tesoro nuestro, el talentoso Beto Solas, junto a su compañero, también destacado guitarrista Gerardo Villar, en una canción bonita. Decía Borges, la pobreza es pobre e inmortal. Y los poetas ven lo que nadie ve, allí por donde todos pasan. Uno de ellos era Jorge van der Mole, en esta oración del remanso. Hasta mañana. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, de la hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes.